Mama, mama. indépendance, tcha tcha, nos ouvriers. Au Kinshasa, tcha tcha, pour Bakini. Au Cameroun, tcha tcha, pas gagné. Au Libanda, tcha tcha, nos ouvriers. Bakini, indépendance, tcha tcha, nos ouvriers. Au Kinshasa, tcha tcha. Mon père Marie José, Moulinda Michel Yanke, aussi toi comme une famille, tout va tabas pour vidou. Kai kai da kam kero pulo to mi na za banja sa compagne Africa. Balingi babina music Africa Africa ko misela pona baninga e. Lelo na butuka na basi na loti pe na bongoli. Na kameli yo wangai motema. Elenge kito koyo chalie. Moi mwa tonga mwa ebale otambola kamaleme. Ngai molema Elenge kitoko yo jalie mama Moi matanga mae bale otango la kamalembe na komikolela kelia Bolingwe kabaningo kelia Motema likunya Bolingweka boningo kelia Oh, kelia monia e Ae, kelia monia e Sokulingi konsole papia e Bolingweka boningo kelia e Kilinga motema za butina e Oh kilia monia e Boinga Thank you. yoka kumba kumbele kumbeli yoe nalobeli yo ya solo e chérie ma passi te volvas pronto. Paquita, gracias, gracias, tu clava es mi. Paquita, fidele yo, te volvas pronto. Paquita, para bien, que tu madre te garda oh. Esto es tu espera, quiero que creces pronto. Paquita, gracias, gracias, tu clava es mi. Paquita, fidele yo, que volvas pronto. Paquita, gracias, gracias, tu clava es mi. Paquita, fidele yo, que volvas pronto. Estoy herido por la flecha de tu belleza y disimulo. Ven encender mi corazón, está pronto, bella Paquita. Paquita, gracias, gracias, tu clava es mi. Paquita, fidele yo, que volvas pronto. Paquita, gracias, gracias, tu clava es mi. Paquita, fidele yo, que volvas pronto. Ngalula mipende ya milangi Boya bango lokola lisano Kobosa na te kombo bolingo Clementine suki ya mama Moye bimi omoni ngalula Ngalula mama na kamuna Boya bango lokola lisano Kobosa na te kombo bolingo Clementine suki ya mama Moye bimi omoni ngalula pensando en mi noche sola triste, me levanto el muy pensando en me levanto llorando bel negría el chancha chui se guajira Guantaname. Thank you. Yeah.

baila. Cuando la mi quiere mofa, yo que siempre para gozar. A me gusta los avenida. Óyeme la mujer fiesta. Cuando la mi quiere mofa, yo que siempre para gozar. principal. Cuando ve ponga tonta, no va a visegar la ve. Oye mi nena, mamá, oye mi nena, oye mi nena, mamá, oye mi nena. Thank you. lo que voy a contar. Este ritmo de pachanga, uno lo puede contar. de la guitare. Pona bato Ile noyo zuwangai Kozonga simate Mbelu mama Mbolingo ya motema Kota nakati ya tolo nangai Nalisa miso Mama, zana se wangai, zamba salayo, bito kompona bato. Lelo yozu wangai, kozonga simate. Nakati ya tolo nangai Nalisa miso Koyo lakisa Tozuni panda Polina Mama, kombo na yo ebandi na pe Esuki na e Kasi wana na bani se boya Kompona bato Leno yonzu wangai Kozonga simate Mbelu mama Bolingo ya motema Kota nakati ya tolo nangai Nalisa miso Koyo lakisa Ata koyo boingai, wazali kaka suveni ya bolingo. Kasi na motema nangai, na pusi koningayo, bolina. canto de sararara omen Sifne Oh, bagine ramet Oh, bagine ramet Oh, bagine ramet Don't do no one say get shit Papa, no, no We show fat bagine ramet Oh, bagine ramet Hey, bagine ramet A free wiki wa koli fasu man You kill We seven seek The sun and our own man. Simply bad. Whoa, my guinea, man. Whoa, yeah, my guinea. Whoa, my guinea. Save me. Somebody save me. Save me. Somebody save me. Hey. I'll see you when you are for the fashion, man. Thank you.

longa ye na makofie ye. Na ke pa ya docteur Nico ye, munganga te fisanga mosolo, na convaincre ye mawa. Mokita yaka papa e kotonga elekiye ozala kake komba kamele yo bongo bayeba ozali pe mobali soki pe miranda na komba pe mili toka nangate selanga na kweo Shoki pe Miranda, na komba pe mi, boka nanga te, seranga na po. Banga banga ulukili kambo, komio banga yao. O komio banga ulukili kambo, komio banga yao. Tata na mwana ulukili kambo, komio banga yao. Banga banga banga banga banga banga yao. Lenga lenga ulukili kambo, komio lenga. Ya ole pili pili komi kosua komi kobanga yao Ulukili kambo komi obanga yao okomi obanga ulukili kambo komi obanga yao tata na mwana ulukili kambo komi obanga yao banga banga banga banga banga banga yao lenga lenga ulukili kambo komi olenga yao ole pilipili komi kosua komi kobanga yao lukili kambo komi obanga yao komi obanga lukili kambo komi obanga yao tata na mwana lukili kambo komi obanga yao banga banga banga banga banga banga yao lenga lenga lukili kambo komi olenga yao ole pilipili komi kosua komi kobanga yao Tekele, n'apprécie yon confiance, au baby si chance, et ta lingaïté. Tekele, n'apprécie yon gomme gognonce. Otali se pamba, o kominde kolela. Eske na sala ki mabe, na ebiti na te, o moni nga mobali mabe. Ah, o moni makambo na bino basi, boli makambo to malamu te. Tekele, na pesi yo confiance. Baby, si chance, et ta linga idée. Tekele, na pesi yo bomengo nyoswe kuki. Otali se pamba, o kominde kolela. Eske na sala ki mabe, na ebiti ade, o moni na mobali mabe. Moni makambo na bino basi, boli makambo to malamu te. O baby si chance, betalinga ide. Tekele, na pesi yo bomengo nyoswe kuki. Otali se pamba, o kominde kolela. Eske na sala ki mabe, na ebiti na te, o moni nga mobali mabe. Moni makambo na bino basi, moni makambo to malamu te. Solo, yo baby si chance, na maboko nanga. Sasa, mboka etumba, ke yeba mwana ozali na mpasi. Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada.

kumbwani nzambe he molili mokotinga na miso na moni lokola likamwisi baloba basenga bafinganga baloba esila mpona nga na mokili oyo moto ebongi na ye moko soki mibale bayebi etikali lisusu sekele te onzambe onzambe tala likambo nayoki loseba ebeti ngai na matoi ye motema nyonso epasuki ngai na kokufa longo etani nzambe ye basoso baleli bandeke mpe ya likolo balamwisinga na ndoto bandeke balamwisinga yoka likambo niko baninga batondi libanda bazali kolela yo lamuka onzambe onzambe tala likambo baninga naputi libanda ndoka ya kotanga ye bayeba moninga malamu na ntango ya mpasi ye ezalaki na maboko se ya bato niko abimi yeke kati ya mayo nguya mpona sekwa ezalaki na maboko se ya bato niko abimi yeke kati ya mayo nguya mpona sekwa ezalaki na maboko se ya bato niko abimi yeke kati ya mayo nguya mpona sekwa ezalaki na maboko se ya bato niko abimi yeke kati ya mayo nguya mpona sekwa ezalaki na maboko se ya bato kalai na kula mpinje uko unambila malwa kenze kakale na kumuva ni lumu mpinje u na kupingane kwa nitunu kani pisiki yani nisanke kuluji kumbushimai kukananga kuchikapa kulubumbashi kumiabi kumwene titu lumuwe nisiki mjiye kumpala msingwe ticha friza bato Niko abimi ee Kati ya mayo Nguya pona sekwa Ezalaki na maboko se ya bato Niko abimi ee Kati ya mayo Nguya pona sekwa Ezalaki na maboko se ya bato Kati ya mayo Nguya pona sekwa Ezalaki na maboko se ya bato Thank you. kokiko ebisa nyoso sali na kangi motema na kokiko ebisa nyoso ya mabe na beba na yo kanzoto mama benda benda benda nzoto nzoto ya makambo eke pusa pusa pusa na yo kanzoto mama benda benda benda nzoto nzoto ya makambo eke na beba mama na kufa eke na weyo Moi munda uji usama, moi munda uji usama. banu mona umesi kunufika fitutu Moi munda wudi usama, moi munda wudi usama, mamwe. Música, o que me dá kolanda te pona kosisa libenga moninga wasi kolanda te pona kitoko ya nzoto ezali mabele pona epona veninga na yo pe abanga kitoko na libengezali ekolo ya zabolo mama libengezali ekolo ya zabolo Mamá, Nicolás, no te pones posible.

bato ya limeteo la kisanga zela moyo na kokine kolanga soki pena droiteo makia dio papa fioti elongi ya pocheno singa na yo ya gitare tamu singa bongoye soki makoa dio ngai makia dio mama botio na mama botinga yo bango maso babale ozeba mama e Yo kaka shosho Makedi écoute ma prière quand je chante pour toi je pleurerai nuit et jour Makedi c'est des choses qui t'appellent de venir danser l'amour auprès de ton amant Makedi écoute ma prière quand je chante pour toi je pleurerai nuit et jour Quand je chante pour toi belle, de venir danser l'amour.